Buenas tardes. Gracias por venir tan masivamente a un tema que tal vez sea poco convocante. Yo me voy a referir a incertidumbre en mediciones acústicas, que es un tema que está bastante poco, digamos, transitado. O sea, es muy común que se hagan mediciones acústicas sin dar ningún tipo de incertidumbre. O sea, uno mide y dice, bueno, dio 74 decibeles, 74,5 decibeles, y bueno, y ahí termina. Pero hay toda una teoría para poder especificar correctamente la incertidumbre. Entonces, de eso es lo que se trata, lo que vamos a ver. Me hago un pequeño chivo, que seguramente lo han visto en este libro, el capítulo 2 de este libro que publiqué hace muy poquito. Está desarrollado el tema completo este. Acá, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Además de otros cuantos temas, ¿cierto? Bueno, primero analicemos cuál es el propósito de una medición. Bueno, en principio lo que uno pretende con una medición es determinar un valor numérico, asociar un valor numérico a una cantidad física, que normalmente se llama mensurar. Pero acá surge la siguiente pregunta: ¿qué es exactamente el mensurando? Si yo quiero medir algo, por ejemplo, la longitud de esta mesa. O sea, si bien nos vamos a ocupar principalmente de mediciones acústicas, hay muchas cosas que son comunes a cualquier tipo de medición, ¿cierto? Entonces yo quiero medir la longitud de esta mesa. Entonces yo diría, mi mensurando es la longitud de la mesa. Pero eso puede ser insuficiente, porque la longitud de la mesa puede depender de un montón de factores que no estoy considerando. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, una deriva a largo plazo. Por ejemplo, si la mesa es de madera, a medida que se va secando la madera, si no estaba suficientemente estacionada cuando se construyó la mesa, va derivando, se va teniendo una deriva con el tiempo, que la va acortando, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso también yo tendría que especificar más precisamente bajo qué condiciones estoy definiendo ese mensurando. Por supuesto que yo necesito saber todo eso antes de medir. O sea, tengo que definir muy claramente qué es lo que quiero medir. Hay veces en que no puedo definirlo del todo claramente, y en muchos de esos casos no importa. O sea, los errores que vamos a cometer no van a ser demasiado importantes por olvidarse de definir ciertas cosas. Inclusive vamos a ver algún ejemplo por ahí que nos va a mostrar lo relativo de algunos tipos de errores. Uno espera, en principio, que si se mide dos veces el mismo mensurando, debería obtener el mismo resultado. Pero hay varias razones por las cuales esto no ocurre. Primero, ¿qué significa medir lo mismo? Y esa es una de las principales razones. O sea, no medimos lo mismo. O sea, realmente no estamos midiendo lo mismo, porque siempre transcurrió un tiempo entre una medición y la otra, y en ese tiempo puede haber ocurrido cosas. Por ejemplo, las que mencioné recién. Variaciones de temperatura, derivas, etc. Ruido. O sea, al margen de que uno puede ser que quiera medir ruido ambiente, ese ruido puede estar contaminado a su vez por algún ruido que nos afecta a la medición. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero medir el ruido de una fábrica, el ruido que llega a una casa. Pero justo pasó un auto y me arruinó la medición, o peor. Puede pasar alguien con, por ejemplo, un auto que no hace mucho ruido, pero que tiene música a todo lo que da. Esa música, para el que la está escuchando, obviamente es música. Pero para mí, que quiero medir ruido, es ruido. Otra clase de ruido. Concretamente, y muy especialmente en el caso de los fenómenos acústicos, que no se da tanto, siempre se da conceptualmente, pero no se da tanto en otros, es un fenómeno irrepetible que voy a medir. O sea, está muy contaminado por la casuística. O sea, por el hecho particular que se presenta en el momento en que yo mido. Solamente en algunos casos se puede minimizar eso, por ejemplo en las mediciones de laboratorio, en donde el ruido ambiente es muy bajo, lo puedo controlar muy bien, tengo una fuente que sé cuál es, que está muy bien definida, que probablemente sea una fuente que tenga especificaciones bastante estrictas. Entonces, bueno, en esos casos yo podría acercarme a la repetitividad. Pero si no, estoy midiendo un fenómeno que pasó y desapareció, que no lo puedo controlar más. Por ejemplo, vamos a suponer el caso que decía en una de las diapositivas recién, que yo estoy queriendo medir el ruido que produce una discoteca en un dormitorio. Si pudiéramos controlar, por ejemplo, que pasamos la misma canción interpretada por los mismos intérpretes del mismo disco, usamos la misma amplificación, los mismos parlantes, o sea, todo igual, pero no podemos controlar el ruido ambiente. Entonces estaríamos en otra situación en donde, por más que nosotros tomemos todos los recaudos de controlar lo que quiero medir, se me agrega a la medición un ruido ambiente. Otras condiciones de variabilidad son las condiciones ambientales, por ejemplo, la variación de la calibración del instrumento en función de la temperatura o la humedad, inclusive también la posición del instrumento. O sea, yo cambio la posición unos centímetros y, por ejemplo, podría cambiar la medición debido a la presencia de lo que se llaman modos normales. O sea, siempre, o sea, cualquier estímulo externo me va a estimular algunos modos normales, porque casi todos los sonidos de la realidad son ruidos de banda ancha. Todos tienen energía en todo el espectro. Entonces, algún pedacito de esa energía va a caer en algún modo normal. Ese modo normal tiene una forma, digamos, una distribución en la habitación, y si yo me corro un poco, estoy agarrando otra cosa distinta. Entonces, la posición del instrumento puede afectar mucho. Eso es más que nada por la reverberación, ¿no? Bueno, la reverberación es uno de los fenómenos que es consecuencia de esto, ¿cierto? Pero los modos normales en realidad se refieren más bien a lo que ocurre con frecuencias específicas. La reverberación es un fenómeno más general. Yo tengo una frecuencia específica, entonces en esa frecuencia específica tengo un modo normal. Que son concretamente las frecuencias que pueden subsistir bastante tiempo, bastante seguro, digamos, en algunos casos, unos menos, una vez cesada la fuerza. O sea, eso no pasa con todas las frecuencias. O sea, hay un conjunto discreto de frecuencias, las cuales si yo excito con esa frecuencia y interrumpo, el sonido se va atenuando en esa frecuencia. Entonces, bueno, son todos fenómenos que podrían afectar en mi medición. Podemos plantear algunas condiciones que influyen en el resultado de una medición genérica de ruido o de sonido. Primero, causas atribuibles a la fuente. O sea, que la fuente no produce siempre lo mismo. Condiciones atmosféricas, como dije recién, temperatura, humedad, presión atmosférica, que en general afectan la constante de sensibilidad del micrófono. Geometría y materialidad del entorno. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una geometría como esta, tengo una respuesta. Si cambio la geometría, por ejemplo, inclino alguna pared, modifico los modos normales. Si las paredes son más o menos absorbentes, voy a cambiar también lo que va a ocurrir con el campo acústico de la habitación. Oportunidad de la medición. O sea, la oportunidad puede afectar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, la presencia de determinados tipos de ruido que pueden afectar la medición, como decía recién, eso puede depender mucho de la oportunidad. Por ejemplo, si uno tuviera que medir algo que lo puede medir de noche, el ruido ambiente va a ser mucho menor. Entonces sería muy conveniente esto, porque el ruido ambiente va a ser significativamente menor que si lo mido de día. Presencia simultánea de otras fuentes, esto sería ruido. O sea, las otras fuentes son para mi medición, donde quiero medir algo que se asocia a una determinada fuente, va a ser ruido. Ubicación del instrumento, como dije recién, y ubicación del operador, que sobre todo en baja frecuencia, tal vez no muy baja, pero en cierto rango de frecuencias, el operador puede afectar considerablemente la medición. En alta frecuencia hay una tendencia que absorba, los seres humanos somos absorbentes, entonces absorbemos y las reflexiones que se producen en el cuerpo no son tan significativas para la medición. Ahora bien, si pudiéramos especificar todas las condiciones anteriores en forma exacta, por ejemplo, definir a qué temperatura exactamente queremos dar el resultado de la medición, no la vamos a poder garantizar. ¿Por qué? Y, por ejemplo, un termómetro también tiene una incertidumbre. O sea, cuando yo quiera medir la temperatura para constatar que estoy, digamos, produciendo una versión del mensurando, me voy a encontrar con que esa temperatura no la puedo controlar en forma exacta porque mi termómetro tiene una cierta incertidumbre. Entonces, si yo definí que quiero medir a tal temperatura, estoy midiendo a otra temperatura cercana, presumiblemente, pero una diferente. Por ejemplo, supongamos que queremos especificar lo siguiente, para mi medición un poco más completa que el enunciado original que decía que quería medir el ruido de una discoteca. Entonces, bueno, quiero medir lo que ocurre, o sea, el nivel equivalente cuando se reproduce la canción cualquiera, con un nivel 7, por ejemplo, en la consola, con la ventana del dormitorio abierta, a una temperatura de 23 grados, una humedad del 65% y una presión de 1015 hectopascales. Y lo quiero hacer con el micrófono ubicado a 30 centímetros al norte, 25 al oeste y 20 arriba del centro geométrico de la habitación. Si hay un centro geométrico, me desplazo un poco, generalmente las normas piden eso, para evitar justamente el lugar donde pueda haber los nodos en las, digamos, los modos normales. Y bueno, especifico claramente dónde lo voy a ubicar, inclusive la orientación exacta, o sea, orientado con esta figurita a un punto particular conocido y definible de la ventana. Bueno, ¿cómo hacemos para garantizar todo esto? La temperatura, la presión, la humedad, la posición y orientación del micrófono, el ajuste exacto del nivel en la consola. Esto origina frecuentemente ciertos problemas. Por ejemplo, ocurre cuando hay que verificar lo que ocurre con el ruido, un ruido molesto generado por justamente una discoteca. Es muy frecuente que uno ajuste los controles y después uno va a medir al otro lado y va en el jockey y lo baja. Eso, bueno, eso, pero eso es otra cosa, o sea, eso no está incluido dentro de la teoría de incertidumbre. Ayer cuando estabas en la charla anoche, en la sala de cambio solar, desde mi lugar se escuchaba un sonido muy agudo y molesto, que cuando miraba para adelante no se escuchaba, y cuando torcía la cabeza se escuchaba. Y es posible que sea en los sonidos agudos, es muy posible que ocurra eso, porque la longitud de onda es muy corta. Entonces vos te moves un cachito y pasas a estar en un nodo, y te mueves a otro cacho y estás en un pico. O sea, es muy, muy factible que eso ocurra. O sea, ese sería un caso, por ejemplo, donde la posición, en este caso de tu oído, pero si vos quisieras medir con un micrófono, esa frecuencia la vas a captar o no, si fuera importante, según los centímetros que te muevan. Bueno, después, ¿cómo garantizamos que el amplificador de audio que está usando la discoteca no tiene derivas? Tiene derivas con la temperatura. Si lo usé durante un minuto, tiene una cierta ganancia. Si lo usé durante una hora y se calentó, tiene otra ganancia diferente. Y después, ¿cómo garantizamos, esto quizás es lo más difícil, que no haya otros ruidos externos que alteren mi medición? Bueno, esto lleva y ha llevado a una controversia que se manifiesta, digamos, en los estudios sistemáticos sobre el tema, que es el concepto de valor verdadero, si existe o no existe. Bueno, que exista o que no exista es una cuestión filosófica. Lo que sí es cierto es que no se puede conocer. Hay muy pocas excepciones donde se puede conocer el valor verdadero de una magnitud, y son casos en donde son magnitudes que se definen. Por ejemplo, se sabe por definición cuál es la velocidad de la luz en el vacío. O sea, tiene un cierto valor, metros por segundo, con una cierta cantidad de cifras, y ese valor es exacto. Hay otros valores que dependen de eso que no van a ser exactos, porque no voy a poder medir alguna variable que interviene, ¿no es cierto? Pero son muy pocas las excepciones donde yo puedo decir que un valor es exacto. O sea, si yo lograra identificar todos los factores de variabilidad, cosa que también es dudoso, pero vamos a suponer que puedo identificarlos, Yo podría concebir que un valor verdadero, abstracto, que me permita a mí conocer cuál es, a dónde apunto yo con mi medición. O sea, no quiere decir que conozca el valor, ¿no? O sea, por lo menos yo puedo definir exactamente qué es lo que quiero medir, y nunca voy a medir ese valor, voy a medir otro valor, con un cierto error. Pero en general estas normas, las normas que hablan sobre incertidumbre, la más importante es la guía para la expresión de la incertidumbre, que se conoce por las siglas GUM, de la ISO, que es un documento muy interesante y que es una de las pocas normas ISO que se puede conseguir legalmente, se puede conseguir y legalmente en internet. No por la ISO, o sea, si uno lo busca en la ISO, no, pero si uno lo busca en la Oficina de Pesos y Medidas, BIPM, ahí la van a encontrar. Que, digamos, el órgano internacional de peso y medida, ¿no? O sea, están en Francia. Entonces ahí está el documento completo y uno puede estudiarlo, y es muy interesante todas las cosas. Bueno, en este tipo de documentos, este y otros documentos como el de NIST norteamericano, que también es accesible, son reticentes al concepto de valor verdadero, pero sin embargo lo mencionan. O sea, es una cosa que está en el ambiente, o sea, no se puede soslayar del todo. O sea, existe el concepto de valor verdadero, lo que no existe es la posibilidad de conocerlo. O sea, imposible a través de una medición conocer el valor verdadero. Y cuando hablo de una medición, no estoy hablando de una lectura, porque una medición puede ser el resultado de promediar muchas lecturas, ¿no? O sea, ese va a ser el concepto nuestro de medición, ¿verdad? El resultado de un procedimiento de medición. Entonces, a partir de el más perfecto instrumento que sea disponible según la tecnología actual, aún así no vamos a conseguir conocer ese valor de la vida. Entonces, reconociendo la imposibilidad de nuestro objetivo, al menos en forma conceptual, tratamos de aproximarnos a él. Y la forma de aproximarse es tratar de especificar, una vez que uno hizo una medición, cuál es el grado de certeza que tenemos sobre esa medición, sobre lo que hemos medido. O la forma en que normalmente se le llama, cuál es el grado de incertidumbre, que sería lo contrario. O sea, cuánto es lo que ignoro de el valor verdadero, ese valor abstracto o ideal que quisiera yo poder medir. ¿Cuánto ignoro? ¿En qué medida me alejo de eso? Bueno, y ahí es donde aparece la incertidumbre, el concepto de incertidumbre. Este concepto cambió históricamente, y es presumible que va a seguir cambiando, porque no hay un acuerdo total, ni siquiera lo que dice la GUM, hay un acuerdo absolutamente unánime. O sea, hay alguna gente que eleva algunas críticas. Entonces es probable que en algún momento futuro cambie y se vaya ajustando cada vez más hacia alguna cosa que, bueno, nunca será fija, o sea, nunca quedará fija una forma, porque es la naturaleza del conocimiento humano, o sea, siempre va siendo superado. Bueno, el enfoque más primitivo que prevaleció durante siglos es dar una cota para el error de medición, o sea, suponer que es posible dar una cota para el error de medición, definido este error de medición como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, ese valor tan elusivo que es el valor verdadero del mencionado. Suena razonable en algunas cuestiones. Por ejemplo, esta mesa, yo no podría decir que hay alguna posibilidad de que mida un kilómetro. Sin embargo, en principio, con la teoría de la GUM, esto podría medir un kilómetro, con una probabilidad, no sé cuántas cifras decimales, infinitesimal la probabilidad, pero alguna probabilidad de que esto mida un kilómetro. Entonces, yo estoy midiendo, no sé, un metro a 25 y realmente mida un kilómetro. Eso es lo que origina las críticas, ¿no? Las críticas que se le hace a la GUM. El enfoque actual prefiere un tratamiento estadístico, que ese que está en esta guía que yo les comentaba recién. Que a cualquiera que le interese el tema, es casi obligatorio bajarse ese documento y profundizar ahí. O sea, todo lo que yo voy a dar son explicaciones y aclaraciones, espero que didácticas, de lo que dice la GUM en forma no tan didáctica. Bueno, ¿por qué un tratamiento estadístico? Porque siendo que yo no puedo saber absolutamente, por ejemplo, la cota de error, por lo menos quiero saber con qué probabilidad me estoy equivocando. O sea, si sé que me estoy equivocando, o que me puedo estar equivocando, ¿con qué probabilidad me estoy equivocando? Entonces aparece el concepto de intervalo de confianza, que es un intervalo, ya no una cota, ya no la pretenciosa cota, sino un intervalo dentro del cual sé que está un porcentaje relativamente alto de las posibilidades de los resultados de la medición. Y acá hay una dualidad. Uno puede pensar un intervalo en el cual se encuentran los resultados de la medición o un intervalo dentro del cual se encuentra el valor verdadero. Es dual. O sea, el mismo número sirve para las dos cosas. ¿No es cierto? O sea, ese intervalo sería el intervalo dentro del cual se encuentra el valor verdadero con una probabilidad de, por ejemplo, el 95%. O sea que yo hago 100 mediciones, 95 van a caer dentro de ese intervalo. Bueno, vamos a analizar algunas causas un poco más en detalle de la incertidumbre, específicamente en las mediciones acústicas, antes de encarar el tema estadístico. Bueno, entonces, causas atribuibles al mensurando, atribuibles al procedimiento de medición, al instrumental y al operador. Las causas atribuibles al mensurando pueden ser: la primera, una definición incompleta. O sea, no se explicitan todos los factores de variabilidad del mensurando. Como decía recién, o sea, en qué condiciones atmosféricas, etc. Y la segunda causa atribuible al mensurando es que, por más que yo especifique todo, no puedo garantizar la realización del mensurando. Entendemos por realización del mensurando la realización física susceptible de ser medida, ¿no? Porque yo tengo un concepto que es todo lo que dije antes: quiero medir el ruido de la discoteca, bla, bla, bla. Bueno, la realización física sería controlar la temperatura, controlar la humedad, etcétera, de tal manera de estar midiendo las condiciones que yo quiero, o bien, la otra posibilidad, disponer de alguna fórmula que me permita corregir, de otra posibilidad. Pero siempre estaría yo tratando de garantizar una realización acorde con la definición. Y eso es imposible en muchos casos, al menos en forma completa. Cuando menos que no conozco la temperatura porque el termómetro tiene un error, etc. O sea, hay cosas que no puedo conocer en forma perfecta. Causas atribuibles al procedimiento de medición. La primera es que el modelo subyacente en el método de medición, esto hago un paréntesis, todo procedimiento de medición tiene un método de medición por detrás que determina, digamos, los principios físicos, los pasos a seguir, etc. Entonces, hay un modelo que da sustento a eso. Y ese modelo puede ser incompleto. Otra, digamos, procedimiento de medición puede implicar hacer una cantidad de mediciones. Pero si yo hago una cantidad pequeña de mediciones, o sea, me adelanto un poquito, lo voy a decir después. O sea, cuantas más mediciones promedie yo, más bajo la incertidumbre. Pero nunca puedo hacer infinitas mediciones. Entonces siempre me voy a quedar con algo. Entonces, no voy a poder, en mi procedimiento de medición, medir 1.000.000 de veces, por ejemplo. O sea, no voy a poder medir nunca infinitas. Pero aún un número finito, si cuanto más grande mejor, 1.000.000 de mediciones sería mejor que una medición. Pero no puedo hacer 1.000.000 por cuestiones económicas, etcétera, tiempo. El C es la presencia de interferencias inevitables en muchos casos. No puedo digamos, garantizar que no aparecen señales espurias. Y el D, presencia de factores que alteran el mensurado. Si yo, en mi procedimiento de medición, por ejemplo, no estoy especificando qué pasa con la superficie que está cerca, puedo tener errores. Aún si lo especifico, puede ser que no lo pueda especificar de una manera exhaustiva porque es imposible. O sea, llegar a la obsesión en esto es imposible e inconducente porque no me da mucho, un resultado mucho mejor. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? O sea, que yo puedo identificar qué cosas me vale la pena, o sea, en dónde vale la pena insistir en mejorar y en dónde no. Vamos a ver, por ejemplo, en uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante, que la resolución del instrumento, que es típicamente 0,1 decibeles, es mucho menos importante, o sea, pedirle a un fabricante que mejore mucho eso y que se gaste en poner 2 cifras decimales o 3 cifras decimales, es mucho menos importante que otras causas de incertidumbre. Entonces, por eso es que todos los instrumentos de medición tienen una resolución a 0,1 decibel. Causas atribuibles al instrumental. Resolución finita, o sea, esto que dije recién, al menos como causa, es una causa. O sea, que sea importante o no con respecto a otras causas es otro problema, pero es una causa atribuible al instrumental de casi incertidumbre, resolución finita. Esto quiere decir que yo no puedo distinguir con mi instrumento entre 63,7 y 63,73, por ejemplo. Y hasta 63,7499 no lo puedo distinguir. Falta de precisión. Hay instrumentos mejores y otros peores. Si yo quiero tener mucha precisión, la precisión conceptualmente se refiere a cuán cerca están todas las mediciones del promedio de las mediciones. O sea, yo hago 1000 mediciones, bueno, hay un promedio. Bueno, esas 1000, ¿cuán cerca están? Cuanto más cerca estén, más preciso es el instrumento. Entonces, los instrumentos se dividen por clases según su precisión. Clase 1, clase 2 en el caso de sonar. Otro, tolerancia de fabricación. O sea, no son todos idénticos, o sea, si bien el plano es el mismo para todos los que hago, hay pequeñas tolerancias que afectan y hacen que no sean exactamente igual. Respuesta en frecuencia inadecuada, dependiendo de qué es lo que yo quiera medir, puede ser que no me alcance la respuesta en frecuencia del instrumento. Y uno que posiblemente es más fácil de solucionar, falta de calibración. O sea, esto se soluciona con una calibración periódica. Causas atribuibles al operador, alteración del mensurando por su presencia. Lo que dije antes, o sea, las reflexiones en el cuerpo alteran posiblemente algunas mediciones. Sobre todo si me pongo cerca. Y acá, una cosa llamativa, una propaganda de Bruegel y Kerr, el tipo está así. Me llama muchísimo la atención que Bruegel y Kerr, que es una de las empresas más, por lo menos que se dice, las más importantes del mundo en materia de instrumento acústico, haga que el tipo mira así. Errores de paralaje en el caso de los instrumentos analógicos, en el caso de los digitales esto no sería válido. O sea, paralaje, yo miro la aguja según cómo la mida, según cómo mide la aguja, de qué ángulo, se me corre, digamos, el punto contra el cual tengo que hacer la referencia. Indecisión sobre qué valor tomar, en el caso de los digitales, cuando la lectura digital fluctúa. O sea, a veces fluctúa en algunos dígitos menos significativos, y bueno, ¿cuál tomo? Hago un promedio visual, o sea, el promedio visual es una cosa difícil de hacer, además, en números. En una aguja más o menos, pero en números es casi imposible. Entonces, el operador, su decisión, que no puede no estar fundamentada y puede no ser consciente de ella, puede afectar la lectura. Nota importante, los errores groseros, como por ejemplo errores de procedimiento, o sea, yo voy a medir el ruido de la discoteca y me pongo el sonómetro así como en la foto de Bruegel, o voy a medir qué sé yo, me pongo cerca de la pared, cuando en realidad quiero medir una cosa que es representativa en la zona central de un ambiente, bueno, eso es un error de procedimiento. Errores de transcripción de lectura, o sea, tengo 67,8 por ejemplo, y está medio oscuro y el 8 se parece un 3 y pongo 68,3, bueno, eso no es objeto de la teoría de la incertidumbre. Bueno, yo no sé, como no sé, digamos, cuál es el grado de conocimientos estadísticos del promedio de la gente que está acá presente, voy a hacer una breve introducción que creo que no va a venir mal. Si se aburren, me dicen y aporte para y sigo adelante. Bueno, supongamos que hacemos N mediciones de un mismo mensurante que las representamos en una gráfica. Esa gráfica va a tener el número de medición y el valor de la medición. O sea, el número, digamos, correlativo, o sea, medición número 1, número 2, o sea, el K no tiene ninguna unidad, o sea, es simplemente el número de medición. Entonces yo voy haciendo mediciones y las voy anotando. Supongamos que estas son las mediciones que hago. Esto tiene lo que se llama una distribución estadística, que sería esta función. ¿Se ve la flecha? Esta función que acá la puse al revés para que coincida el eje X con el eje X. O sea, en este gráfico el eje X representa el valor medido, o cada uno de los n valores que medí. Y acá me está representando qué tan frecuentes pueden ser determinados valores. Por ejemplo, el valor que está cerca de esto que se llama valor medio, que está representado por esta línea, contiene muchos valores. En cambio, por ejemplo, un valor que está por acá, hay muy pocas mediciones que me dieron un valor tan lejano del valor medio. Entonces esto es lo que se llama una distribución estadística. Esa función se llama función densidad de probabilidad, y lo que indica son cuáles son los valores más probables. Hay una fórmula, una integral, que es básicamente el área de este pedazo, o sea, la probabilidad, que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. 1 significa que es absolutamente probable, o sea, que va a ocurrir una cosa, y 0 significa que no va a ocurrir. Los valores intermedios significan en qué proporción puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, tirar una moneda que tiene dos caras, vamos a suponer que es parejo, la proporción, la probabilidad de que caiga cara es 0,5. Ese es el caso de una variable discreta, o sea, tiene dos posibilidades. Si tiene infinitas posibilidades, tenemos esto. Las mediciones tienen infinitas posibilidades. Con una aclaración conceptual, casi todas las mediciones actuales son digitales y no tienen infinitas posibilidades. Pero a los efectos prácticos, como si tuvieran infinitas posibilidades. Bueno, lo que me representa es que si yo integro esta función de densidad de probabilidad de estos dos valores, me da la probabilidad de que el resultado de la medición caiga entre estos dos valores, o sea, en esa tajadita pequeña delta x. Entonces fíjense que si yo desplazo la misma tajada, ahora me doy cuenta que tendría que haber hecho dos o tres diapositivas parecidas, si yo desplazo esta tajada acá, voy a tener más probabilidad que si la pongo acá con el mismo ancho. Entonces eso es lo que me está representando la curva de probabilidad. Hay dos medidas que se asocian habitualmente con estas cosas. Hay muchas más, pero dos que son las más comunes y las más fáciles, que son las de tendencia central y las de dispersión. La de tendencia central es la media, que es, digamos, matemáticamente se define de esta forma. Una aclaración: esta es una de tantas infinitas posibilidades de densidades de probabilidad, que se llama, que es muy importante porque tiene un papel fundamental en todo lo que es estadística, se llama normal, distribución normal, o también distribución de Gauss. Es una simétrica, no todas son simétricas. Digamos, los fenómenos que se pueden describir estadísticamente con una normal de Gauss son más fáciles de tratar matemáticamente. Eso es todo, o sea, no es que... Y aparte se presenta muy frecuentemente. Por ejemplo, si yo promedio muchas cosas, cada vez que hago un promedio tengo un valor distinto, pero ese promedio se distribuye, aunque la variable original no se distribuya en forma normal, el promedio sí tiende a distribuirse normalmente. O sea que es una cosa muy apropiada para el tratamiento de errores y por lo tanto también de incertidumbre. Bueno, se llama media o también esperanza matemática, o valor esperado, o sea, el valor que uno espera obtener, aunque obtenga cualquier otro. O sea, que vendría a ser como el valor más esperado. Bueno, la otra es la medida de dispersión. O sea, uno puede tener, por ejemplo, si uno, vamos a suponer, analizar la longitud de todas las mesas que están disponibles en el mercado, bueno, posiblemente haya mesas de 5 metros, las que se usan en el ministerio, y hay mesas también de 1 metro o más chiquitas, algunas mesas de bar que apenas si cabe la taza. Bueno, entonces, si yo hago una estadística de eso, voy a encontrar con que tienen una cierta media, a lo mejor la media es 1 metro y medio. Después, ¿cuántos se pueden alejar de eso? Eso es la dispersión estadística. Y se utiliza un valor que se llama desvío estándar. Un valor que se llama desvío estándar, que se representa con la letra sigma, y que se define matemáticamente de esta manera. Y me representa, digamos, un cierto intervalo donde pasa algo. O sea, ese algo que pasa depende de cuál sea la distribución. O sea, no todas las distribuciones pasan lo mismo. En general lo que pasa es que para una distribución dada, por ejemplo la normal, cae ahí adentro un cierto porcentaje de los resultados de la medición. O sea, ese porcentaje, que lo puedo expresar ya sea en por ciento o en fracción de 1, fracción de probabilidad, en el caso de la normal de Gauss, 68,3% de los valores que yo mido caen ahí. O sea que si yo me paro entre un desvío estándar hacia abajo y un desvío estándar hacia arriba, ahí tengo ya el 68% de los valores que podría medir si mido exactamente las mismas condiciones. Si cambio las condiciones, ya todo cambia, ¿no? Pero vamos a suponer que siempre estamos tratando de hacer mediciones sobre lo mismo, o sea, el mismo mensurante. Si me voy a 2 desvíos estándar, o sea, aumento al doble, ya aumenta 95,4%. Esto es interesante porque es un valor apreciable, 95% de los valores. Esto significa que si yo hago 100 mediciones, 95 van a estar más cerca que 2 desvíos estándar del valor medio o el valor esperado. Ahora, yo acá estuve suponiendo que conocía la distribución estadística, o sea, conocía la función, pero en la mayor parte de los casos no la conozco. O sea, por ejemplo, yo voy a medir las sillas que están en esta habitación. No sé cómo se distribuye. O sea, todas parecen muy parecidas. A lo mejor la diferencia es 1 milímetro, pero no sé cuál es la media, ni tampoco sé cuál es la dispersión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo puedo inferir o estimar a partir de una muestra. O sea, yo no tengo la totalidad de las sillas que fabrica la fábrica que fabrica estas sillas. Tengo estas nada más. Bueno, mido cada una de estas, anoto, saco promedios. Bueno, ¿cómo hago eso? Ya no puedo usar una integral. Entonces uso una sumatoria, un promedio, digamos, discreto. Los valores que medí, 48 centímetros, 48,3, 47,9, o sea, los sumo y los divido por la cantidad. Esa es la media. Y después hay un desvío estándar muestral, que en vez de llamarse sigma se llama S, que es una especie de promedio, pero no exactamente el promedio, para que sea el promedio tendría que decir N acá abajo, una especie de promedio de las diferencias entre cada medida y la media elevadas al cuadrado. El por qué n-1 es una cuestión un poco técnica, si a alguno le interesa después les comento, pero no viene al caso. Y de hecho para números grandes, por ejemplo 10 o 20, afecta muy poco. Bueno, acá atrás llegamos finalmente a la definición. Incertidumbre estándar. Esa es la nueva palabra que vamos a utilizar. Incertidumbre estándar. Se le llama incertidumbre estándar al desvío estándar. de los posibles resultados de una medición. O sea, no lo defino a partir de un hipotético valor verdadero. Lo defino a partir de lo que puedo medir. O sea, yo puedo medir estas sillas. No sé cuál es el valor verdadero del promedio de la silla. Puedo medir esta silla. Entonces, a partir de lo que medí, en realidad estoy mintiendo. O sea, yo tengo que agarrar una silla y medirla muchas veces. No medí toda la silla. Son dos problemas diferentes. Yo quiero medir una silla y ver cuál es el valor de esa silla, ¿no? El valor del promedio, el valor de esa silla. Entonces, para medir el valor de esa silla, yo hago varias pruebas. Cada una me da un resultado diferente. Hago la estadística de esos valores, no de un supuesto valor verdadero que no tengo forma posible de conocer. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, voy por un costado y no necesito recurrir a ese valor verdadero más que como concepto mental para tener presente una cuestión, digamos, ideal, pero no necesito pasar por eso. Yo paso solamente por los valores que medí y de ahí extraigo la incertidumbre estándar. Por ejemplo, si yo tomo dos incertidumbres estándar, o sea, dos veces la incertidumbre estándar, cubro el 95% de los valores que puede tener la silla, esa silla. Eso quiere decir que el valor verdadero tiene una probabilidad del 95% de estar ahí, o alternativamente quiere decir que simplemente la estadística, lo que pude medir, me dice que el 95% de los valores cae ahí adentro. Entonces, cuando no conozco la distribución estadística, puedo recurrir a la estimación. O sea, en lugar de utilizar la función de probabilidad hipotética, que no la conozco, uso los datos estadísticos que extraje de las propias mediciones. Y esto es muy interesante porque da origen a dos categorías diferentes de incertidumbre, que se llaman en la GUM incertidumbre tipo A y tipo B. La incertidumbre tipo A es la que se determina a partir de los datos medidos, o sea, la que se estima. O sea, tengo que hacer una cierta cantidad de mediciones. Con una medición sola no puedo obtener una incertidumbre tipo A. Necesito hacer una estadística. O sea, fíjense que, por ejemplo, que el sigma tiene 1 sobre n menos 1. Si yo hago una sola medición, tengo que dividir por 0. No se puede. Entonces, tendría que tener por lo menos 2. Es muy poco 2. Pero como mínimo tendría que tener 2 cosas para poder hacer una estimación muy grosera de la incertidumbre tipo A. Un ejemplo de incertidumbre tipo A, y este ejemplo nos va a poner en perspectiva lo que significa la problemática esta. Vamos a suponer que yo tengo 10 mediciones de un mismo mensurando que me dan estos valores en celeste y estos valores de, o sea, una vez hecho la estadística, o sea, una vez aplicada las fórmulas anteriores, obtuve esta incertidumbre estándar, 1,837, y este valor medio, o valor esperado, 76,66. No el valor esperado, perdón, la estimación del valor esperado. Hago una segunda prueba y me da valores bastante distintos. Estas dos pruebas las hice simulándolas por computadora. O sea, definí unos parámetros, ahora no me acuerdo. Vamos a suponer que definí que UF sea 1,5 decibel y X medio sea 76,5. No sé, no me acuerdo qué es lo que puse. Puse unos valores y simulé, tiré una tanda de 10 valores aleatorios que cumplían con esa distribución y tiré otra tanda de 10 valores aleatorios que cumplían con esa distribución. Y lo que me da es esto. Entonces fíjense que hay una diferencia. Entonces uno se pregunta, bueno, vamos a suponer que esto, en vez de ser una simulación, realmente lo medí. Es un poco desesperanzador, porque, por ejemplo, si bien el valor medio está más o menos cerca, la estimación de la incertidumbre es bastante horrible. O sea, bueno, me da 1,8 y estaba 1,3. Sí. ¿Todos estos cálculos están hechos de estadística, de lo que sea, con la función anterior? Sí. ¿Está hecho lineal los valores de decibeles en forma lineal o en forma Sí, en general sí. lineal? Sí. O sea, hay una cuestión. Si una función gaussiana en una determinada variable, si vos esa variable la aplicás a una función, por ejemplo un logaritmo, no te va a dar gaussiana. Pero si vos superponés un montón, volvés a recuperar el hecho que sea normal. Hay un teorema que dice eso, el teorema central del límite. Si yo promedio, y no necesariamente energéticamente, yo promedio linealmente un montón de variables que tiene una distribución cualquiera, por ejemplo la distribución resultante de una cosa normal, pasarla por un logaritmo, que no va a dar normal. Pero si yo promedio muchas de esas, el resultado de ese promedio va a ser distribuido normalmente. ¿Las mediciones son tomadas en DBA? No importa, o sea, acá cualquier valor, yo acá hice un ejemplo teórico con el DBA. O sea, no había señal acá, había números. O sea, si querés le pones la A o no se la pones. O sea, depende para qué es lo que quieras hacer. Si vos querés medir ruido urbano, en general se mide en decibeles A. Depende para qué. Vos podés querer medir bandas, por ejemplo, y encontrar incertidumbre de bandas. También es totalmente válido. Bueno, la diferencia, entonces vemos que es importante. ¿Y cuál es la más correcta? Las dos son correctas. O sea, de acuerdo al planteo que nos estamos haciendo, las dos son correctas. O sea, si tuve más, puedo tener mejor suerte o peor suerte en la tanda que me tocó medir en cuanto a qué tan representativo es el valor idealizado que tiene, ese valor verdadero, ¿no? Esto es lo interesante de la teoría de incertidumbre. O sea, yo no estoy afirmando nada categóricamente, estoy afirmando lo que medí es exactamente lo que vale. O ni siquiera estoy afirmando lo que medí, más la incertidumbre me asegura que los valores están ahí. O sea, de alguna manera eso puede sonar desesperanzador, porque uno dice, bueno, no tengo posibilidad ninguna de saber nada. Y bueno, un poco es así, o sea, no tengo posibilidad de saber nada, pero sí puedo tener una probabilidad bastante buena de que lo que yo afirmo esté bastante cerca de la realidad. Una pregunta, sí. Capaz que medio filosófica. O sea, yo veo que acá en ningún momento, o sea, el valor verdadero, como vos decías, no existe. O sea, yo lo que puedo decir es que el 95% de la probabilidad es que el valor que yo mida esté ahí, no el valor que no tenga. No, pero es similar. O sea, si vos suponés una versión idealizada, equivale a correr la curva gaussiana. Sí, para que se cumpla eso se tiene que dar una situación que se llama homoselasticidad, para que ocurra, digamos, que vos puedas hacer esta confusión entre el valor verdadero y el valor que medí, ¿no es cierto? O sea, esa dualidad entre que yo puedo interpretar con el valor verdadero con una probabilidad del 95% está en este intervalo. Claro, yo lo que puedo afirmar es que el valor que vaya a medir con el 95%... Eso es lo que puedes asegurar vía la definición. Claro. Ahora, lo otro depende de una suposición que es justamente, primero, que exista un valor verdadero, o sea, que vos hayas podido definir todas las condiciones para que exista, que estés respetando esas condiciones. Bueno, suponiendo que hiciste todo eso, si además se da lo que se llama que es homoselasticidad, homoselástico, un término estadístico que dice que el desvío estándar no cambia si yo muevo la media. Si ocurre eso, es un simple corrimiento, un cambio de variable. O sea, yo tengo un valor verdadero acá y ese valor verdadero tiene esta curva de Gauss. Sí. Ahora, esa curva de Gauss, si yo la corro al valor medido, al valor, digamos, a la media del valor medido, es dual. O sea, la probabilidad de que esto esté dentro de ese intervalo es la misma que, lástima que no tengo donde escribir, es la misma que la probabilidad de los valores, la que extraje de la medición. De todas maneras, sigue siendo una cuestión filosófica, como bien dijiste, porque no aspiro a tener el valor verdadero. A lo sumo, puede ser una cuestión, casi te diría, política. O sea, si yo le digo a alguien la media de los valores que medí, o sea, es casi una, está tan de moda la palabra, una sensación, ¿no es cierto? O sea, si yo le digo a alguien la media de los valores que medí me da tal cosa, o si le digo lo que medí me da tal cosa con tal incertidumbre, suena un poco más convincente esto último. Es casi por eso una cuestión de cómo transmitir la información, cómo comunicar. Pero conceptualmente sabemos que es inaccesible ese valor verdadero. Y muchas veces indefinible. O sea, si no puedo precisar todas las condiciones que afectan, no lo puedo definir. Es más, la GUM habla que existen muchos valores verdaderos. O sea, admite la posibilidad de que existan infinitos valores verdaderos ante una definición incompleta. Y son todos los que son compatibles con las pocas cosas que definí. Claro. Bueno, vamos ahora a la incertidumbre tipo B. La incertidumbre tipo B es, digamos, aquella que se determina mediante otros procedimientos diferentes que no sean un análisis estadístico de lo que me dije. O sea, ese es exactamente el complemento. O sea, cualquier otra cosa, ya sea un pajarito que me tira un dato, algo que leo en un manual o lo que sea, que me ayude a figurarme cuál puede ser la incertidumbre, eso se llama incertidumbre tipo B. Ejemplos de incertidumbre tipo B. Primero, conocimiento o estimación previa por consenso científico o técnico, por ejemplo, incertidumbres en constantes físicas o en procedimientos. Después vamos a ver algunos ejemplos particulares de cada una de estas cosas. B, información provista en normas. O sea, muchas veces las normas me dicen que tal procedimiento de medición tiene tal incertidumbre. Especificaciones del instrumental empleado. La clase del instrumento es un determinante muy fuerte de la incertidumbre que especifica el fabricante. Información provista en certificados de calibración. O sea, cuando a mí me dan un certificado de calibración, yo llevo mi instrumento a un laboratorio y me devuelven el instrumento con un certificado de calibración, me ponen la incertidumbre de lo que me están diciendo. Generalmente la incertidumbre de lo que me están diciendo a mí es menor que la incertidumbre especificada de la clase de instrumento, ¿no es cierto? Simulaciones por software también es una posibilidad que se abre. Y aplicación de leyes físicas. O sea, yo puedo propagar una incertidumbre que conozco por alguna razón a otra variable que se deduce a través de una ley física de las que conozco con una incertidumbre conocida. Ejemplos. La constante R de los gases interviene en el cálculo de la velocidad del sonido. O sea, hay una fórmula que dice que la velocidad del sonido es igual a una cosa que contiene la constante R de los gases. Y otras cosas más, por ejemplo, la temperatura. La masa molar, bueno, una serie de cosas aparece en la fórmula, pero R es una de ellas. Esa es una de las famosas constantes físicas que están acordadas internacionalmente, pero provisoriamente también. O sea, esto se va actualizando cada una cierta cantidad de años. O sea, hay un manual que contiene todos esos datos, que es el CODATA, tiene cientos, no sé si miles de constantes físicas, que los científicos han acordado de acuerdo a los instrumentos más precisos que existen en la actualidad. Entonces, me dan un valor, con un montón de decimales, y con una cierta incertidumbre. Acá yo, por una cuestión didáctica, lo expresé distinto que cómo se expresa. O sea, en realidad se expresa poniendo entre paréntesis, al lado, las cifras que están sujetas a incertidumbre. O sea, se pondría 8,3, 14 grados a 15, y las últimas cuatro cifras pondría entre paréntesis, mejor dicho, pondría la incertidumbre, las últimas cuatro cifras entre paréntesis. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la velocidad del sonido a partir de la medición de una temperatura, esta sería una incertidumbre tipo B, una componente de incertidumbre tipo B. Después, ejemplo de uno que aparece en las normas. La norma ISO 1996, ¿era la 4113? No me acuerdo ahora si. La IRAN 4113, no me acuerdo si es la IRAN 4113. Especifica que, y fíjense cómo lo dice, en mediciones de ruido de tránsito y en ausencia de mejores datos, eso lo dice la norma, la incertidumbre estándar está dada por esto. O sea, me están dando ya un valor que a mí me exime de tener. La obligatoriedad de tener que medir una cantidad de autos para ver cuánto da. O sea, en realidad es más conveniente eso porque las condiciones locales pueden diferir de esto, ¿no? Pero bueno, acá me da un dato al cual agarrarme y sería una incertidumbre tipo B en función del número de vehículos que pasaron durante la medición. Otro ejemplo, un sonómetro especificado como clase 2 a 1 kHz, o sea, estoy dando un mínimo ejemplo, ¿no? O sea, es extensible a todas las frecuencias, etc. Tiene una incertidumbre estándar de 0,7 decibeles. Esto está en la norma. La norma de sonómetros, que es la 61672. Un ejemplo para el tema de calibración: el certificado de calibración de un calibrador. O sea, yo llevo mi calibrador a un laboratorio y me lo devuelve. En el certificado me dice que tiene una incertidumbre estándar de 0,15. Entonces, un sonómetro que yo calibro con ese calibrador incorpora, además de otras, incorpora una componente adicional de incertidumbre, que es la incertidumbre en el calibrador. Otra, si yo mido un ruido cuyo comportamiento de la frecuencia, con la frecuencia es conocido, por ejemplo, el ruido de tránsito tiene una cierta forma más o menos aceptada, yo puedo simular ese ruido digitalmente en la computadora y hacer pruebas simuladas y de ahí extraer valores de incertidumbre. O sea, es como que estuviera midiendo sobre una cosa, sobre un comportamiento teórico de un fenómeno. Y el último, bueno, si yo conozco una expresión matemática de la cantidad a determinar en función de otras cantidades, puedo propagar las incertidumbres de cada una. Por ejemplo, la incertidumbre en R, en la medición de la temperatura, etc., la puedo propagar. Un detalle interesante es que muchas de estas cosas originalmente son incertidumbres tipo A, muchas de las que están representadas como tipo B. O sea, alguien midió muchas veces el ruido de tránsito y sacó conclusiones, o sea, una incertidumbre tipo A, que después me la transmite a mí. Cuando yo la aplico, pasa a ser tipo B, porque no es sobre mis datos, sino sobre datos de investigación hechos por algún otro. No es eso, no estoy aplicando, digamos, estadística a mis datos, sino alguien aplicó alguna vez estadística sobre otros datos. O sea, hay que tener en cuenta esa diferencia. O sea, conceptualmente, todas arrancan alguna vez en algún cálculo que es una incertidumbre tipo A. Pero cuando ese valor es transferido al usuario final, ese usuario, para ese usuario que no está haciendo estadística sobre sus datos, sino propagando algo que tiene, ejemplo, yo mido un único valor con mi sonómetro y sé la incertidumbre que me dice el fabricante, bueno, simplemente pongo esa incertidumbre y ese es una incertidumbre tipo B. El fabricante habrá usado un método tipo A para determinar y poder garantizar que esa es la incertidumbre que tiene. Recién yo dije varias veces que el certificado de calibración me da la incertidumbre. También lo dije por cuestiones didácticas. Es raro que me digan incertidumbre. Lo que me dan generalmente es la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida no es otra cosa que multiplicar por una cierta constante, que se llama factor de cobertura, a la incertidumbre estándar. La única diferencia es tipográfica, se la representa con letra U mayúscula. ¿Y cuál es la razón de ser de la incertidumbre expandida? Bueno, resulta que la incertidumbre estándar no me da ninguna garantía a mí cuál es la probabilidad de que yo esté, o sea, si yo me meto dentro de un intervalo que tenga ese ancho, digamos, de incertidumbre, o más o menos de incertidumbre, no me da ninguna garantía de qué porcentaje de valores hay adentro. Si sé que, además, la información extra de que es gaussiana, o sea, que es una distribución normal, sé que hay un 68% de valores. Pero si no lo sé, puede haber otro porcentaje. Entonces, muchas veces es interesante poder garantizar el porcentaje, y no el valor de la incertidumbre. Entonces, eso es lo que me ayuda la incertidumbre expandida. Lo que se busca es encontrar un factor de cobertura que me garantice, por ejemplo, un 95%, un 99%, el que a mí me interese para mí, la garantía que yo necesite. Si yo necesito mucha garantía, a lo mejor tengo que tomar un 99,9%. Para una cosa menos comprometida, con un 95% me alcanza. Entonces, generalmente se le pone a eso un subíndice que indica el porcentaje de cobertura. Y generalmente, según cuál sea el tipo distribución se obtiene una, valor. Por ejemplo, para la normal es con K igual a 2 tengo un factor de cobertura del 95%. Generalmente los certificados de calibración dan esto. Por ejemplo, cuando me decían que la incertidumbre del calibrador era 0.15, no me dicen eso. Me dicen que la incertidumbre expandida es 0.3, que es el doble de 0.15. Vamos ahora a la incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada es necesaria porque hasta ahora lo que habíamos hablado es de una única incertidumbre. Pero hay muchos factores de incertidumbre, como comentamos al principio, que se pueden superponer. Y no superponer el término sumar, sino superponer de alguna manera, que vamos a ver cuál es, para darme la incertidumbre que va a tener la medición completa, que incluye todos esos factores de incertidumbre que fui teniendo en cuenta. Por ejemplo, la temperatura, el propio sonómetro, en la calibración, son todas cosas que se van sumando o superponiendo de alguna forma y me dan un resultado diferente del original. Primer ejemplo. Vamos a suponer que la cantidad que quiero medir es una suma ponderada de valores medidos individualmente. Un ejemplo de esto es la corrección de condiciones atmosféricas. La corrección de condiciones atmosféricas tiene un coeficiente para el delta T, o sea la diferencia de temperatura, un coeficiente para el delta presión y uno para el delta humedad. O sea, cada uno de esos pequeños alejamientos de las condiciones que yo puse tiene una incertidumbre. Y hay un coeficiente. Bueno, en ese caso es muy sencillo verificar que la media es la misma combinación lineal de las medias de cada una de esas cosas. Y para el desvío estándar, que es lo que necesito para poder definir la incertidumbre, la fórmula es esta. Si les interesa, eso en el libro ese está, hay un apéndice donde están demostradas estas fórmulas. O sea, donde esto es una cosa que se llama covarianza entre dos pares de medición de valores que medí, por ejemplo. La covarianza matemáticamente se calcula así: cuando yo conozco la totalidad de los valores posibles y cómo está distribuido, lo conozco todo, puedo calcular la covarianza. Pero esto nunca se hace porque es teórico. O sea, yo no salvo que algún consenso me haya indicado cuál es la función F, salvo eso, esto es teórico. Bueno, antes, o sea, en realidad eso se calcula con otra suma que después la veo, pero un detalle, ¿qué mide la covarianza? La covarianza mide el grado de correlación que hay entre dos variables. O sea, yo por ejemplo mido un valor ahora y mido otro valor dentro de 10 minutos, bueno, puede ser que estén correlacionados o que no. Si están correlacionados, la covarianza me va a dar un valor distinto de 0. Si no están correlacionados, que me simplifica mucho la vida, va a dar un valor 0. Eso cuando son distintos. Y cuando son iguales, ¿qué me da? O sea, si yo estoy correlacionando una cosa con sí misma, lo que me da es el desvío estándar al cuadrado, que también se llama varianza. Podría también llamarse autovarianza, no sé, se llama varianza. Entonces, para el caso favorable, que no siempre se da, en que las variables sean independientes, resulta que los desvíos estándar se superponen cuadráticamente multiplicados por los cuadrados de las constantes de esa combinación lineal. O sea, yo tenía una suma, varios A por una cosa, A2 por otra cosa, A3 por otra. Bueno, esos mismos A los pongo al cuadrado multiplicando los desvíos estándar y por lo tanto las incertidumbres de cada uno de los otros elementos. Ejemplo de cosas que son independientes: las condiciones atmosféricas exteriores, salvo cuando hay cambios muy bruscos. Por ejemplo, si cambia bruscamente la temperatura porque viene un frente frío, la humedad no tiene tiempo a dispersarse y bueno, la humedad relativa aumenta. En interiores, como la humedad no tiende a salir, digamos, sí están correlacionados. O sea que eso hay que tener en cuenta esas cosas porque pueden afectar. Bueno, la incertidumbre estándar es el desvío estándar. Entonces lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada a lo anterior. Vuelvo a lo anterior, era esto, le saco la raíz cuadrada, con lo cual se me elimina este cuadradito que aparece acá, pero ha cambiado con una raíz acá. Eso es lo que hice ahora. Y lo único otro que hice fue redenominarlo como incertidumbre estándar combinada. La C es de combinada. O sea, una U sub C. En el caso de incertidumbre tipo A, o sea, aquellas que se deducen de la estadística sobre mis datos, puedo usar estas fórmulas que son fórmulas estadísticas, que obviamente no se hacen en mano, se hacen en programas, hay muchos programas estadísticos, sino cualquier programa matemático o inclusive una calculadora. Pero es tedioso con la calculadora, a pesar de que hay calculadoras que uno va metiendo datos y bueno, hacen estadísticas. Pero hay mucho software para hacer esto. Cuando las variables son independientes, llego a esta fórmula simplificada que vale tanto para tipo A como tipo B, en donde simplemente las incertidumbres se suman al cuadrado multiplicadas por los coeficientes. Por ejemplo, si yo tengo que los coeficientes son todos 1, la incertidumbre, o sea, va a ser la sumatoria de n veces una misma incertidumbre. O sea, vamos a suponer que yo mido n veces una cosa y hago simplemente la suma de esas cosas. Entonces la incertidumbre va a ser raíz de n por eso. Pero si ahora hago el promedio, va a ser raíz de n dividido n. O sea que va a estar disminuida por raíz de n. O sea, esto es fundamental en estadística. Si yo mido n veces una cosa que una misma, mismo mensurando que cada medición individual tiene una cierta incertidumbre, el resultado de ese promedio tiene una incertidumbre raíz de n veces menor. O sea, vamos a suponer que yo mido 100 veces un nivel de presión sonora de algo que sea constante, porque si me cambio el fenómeno del medio ya no puedo garantizar esto. Vamos a suponer que yo mido, tengo un ruido estacionario y lo mido 100 veces, hago 100 mediciones de 20 segundos, y promedio esas 100 mediciones, la incertidumbre que tenía el sonómetro para hacer una medición la reduje a raíz de 100, o sea 10, reduce 10 veces. Por ejemplo, si el sonómetro tenía 0,7 decibeles, la reduje a 0,07 decibeles. Ojo que hay una cosa que no puedo reducir, que después hablamos, espero que me quede tiempo, que es los efectos sistemáticos. O sea, esto que estoy diciendo no puede solucionar el problema de los errores sistemáticos. O sea, si yo tengo siempre un corrimiento de un decibel, por más que promedie 1 millón de valores, voy a seguir teniendo un corrimiento de un decibel. Pues por eso es que es muy importante hacer, antes de hacer ninguna de estas cosas, hacer las correcciones de todos los efectos sistemáticos conocidos. Hay muchos que no son conocidos, o que no son, digamos, cuantificables, pero sí se puede cuantificar su incertidumbre. No me quiero adelantar, después de eso lo comentamos. Segundo caso, más general. Con estos dos casos cubrimos todo, digamos, todas las situaciones posibles. Yo tengo una función que no necesariamente es lineal, de varias variables. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando yo combino los niveles de varios intervalos. O sea, yo medí el nivel equivalente en intervalos, por ejemplo, de 10 minutos. Y con eso cubro una hora. Para calcular el nivel equivalente total, yo tengo que aplicar una fórmula que tiene exponenciales y un logaritmo. Que va a ser el logaritmo de la suma de las exponenciales dividido 10. No sé si lo tienen presente. Bueno, después hay un ejemplo, así que después lo veo. Entonces, ahí tengo una función no lineal en donde tengo el nivel equivalente de esa hora como, digamos, una fórmula no lineal que incluye logaritmos y exponenciales de los niveles equivalentes cada 10 minutos. Entonces, ese sería un ejemplo posible, ¿no? Que muestra que esto tiene interés. A pesar de que se complica un poco analíticamente, pero tiene su interés. Se puede demostrar, también está en el libro, que el desvío estándar muestral de la variable dependiente, de esa variable dependiente, de las n variables independientes, vuelvo atrás, o sea, esa variable i depende de n variables independientes x. Se puede demostrar que el desvío estándar al cuadrado se rige por esta fórmula. En esta fórmula aparecen unas derivadas parciales. Y aparecen también unas covarianzas. Aparecen derivadas parciales y las mismas covarianzas que vimos antes. Las derivadas parciales lo que permiten es una aproximación lineal en las proximidades del valor medio de cada variable. Eso es lo que permite. Con lo cual, yo caería en el otro caso, en el caso lineal. O sea que es, digamos, una forma de caer en un caso más sencillo. Acá hay un ejemplo muy simple. Supongamos que mi función i depende solamente de dos variables y es una especie de paraboloide. Entonces, me paro en un x y tengo una tajada. No sé si se alcanza a imaginar, es una tajada de todos los valores que tiene el mismo valor x1. ¿Se imaginan? Se corta así, en un plano vertical. Y me paro en otro valor, y bueno, en un cierto valor de i, que sería, de x2, que sería esto, de acá hasta acá es un valor de x2, y la derivada parcial es esto. Ahora hago lo mismo del otro lado. Entonces vemos, por ejemplo, que la variación en este eje es mucho más violenta, o sea, esto cae casi vertical, que la variación en este eje. Entonces eso me está diciendo que esa derivada parcial va a ser mucho más dependiente la incertidumbre en esta dirección que en esta. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, eso sería la idea de por qué se llega a esa derivada parcial, porque es una aproximación lineal de una superficie, digamos. Las covarianzas que aparecían en la misma fórmula, acá repetí la fórmula nada más, las covarianzas se calculan de esta otra forma, que es la misma que vimos anteriormente. Y si las variables son independientes entre sí, tengo la suerte de poder eliminar las covarianzas y directamente me queda que la incertidumbre combinada está dada por esto. Ejemplos, vamos a ver varios ejemplos de esto, porque es interesante ver cómo se aplica. Primer ejemplo, en este caso hay una sola variable, que es el nivel de presión sonora, y yo quiero calcular la incertidumbre en la presión sonora. O sea, vamos a suponer que a mí el fabricante me dice cuál es la incertidumbre que tiene una medición con ese sonómetro. Una sola. Y yo quiero ver cuál es la incertidumbre en la presión. O sea, la incertidumbre que me da el fabricante me la da en decibeles. Me dice tantos decibeles. Por ejemplo, 0,7 decibeles o lo que sea. A lo mejor no me lo dice explícitamente, pero me dice qué norma cumple y de ahí lo puedo deducir, ¿no? Y a mí me interesa la incertidumbre en pascales, que es la unidad de presión, de la presión eficaz. Porque quise, o sea, porque lo necesité. No importa por qué, o sea, lo pongo como ejemplo. Como me pide una derivada, derivar 10 a la x es más difícil que derivar e a la x. Entonces lo primero que hago es tratar de expresarlo como base e. Ahí es muy fácil la derivada. Es directamente bajar el exponente. Entonces me queda esto. Con lo cual, es decir, fíjense que esto que aparece acá, esta partecita, vuelve a ser el nivel de presión sonora. Perdón, es la presión. No, no, es la presión sonora que quiero, digamos, despejar. O sea que me queda que la incertidumbre en la presión es igual a 0,115 por la presión, que es lo que yo quería medir, por la incertidumbre en el nivel de presión sonora. O sea, que me está diciendo esto, que la incertidumbre en la presión es muy, o sea, crece con la presión. O sea, que yo tengo el doble de presión, tengo el doble de incertidumbre. Ejemplo numérico. Supongamos que la incertidumbre de mi sonómetro es 0,7 decibeles. Y que la presión que quiero medir es 1 pascal. 1 pascal equivale a 94 decibeles, ¿no? O sea, son equivalentes. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre de la presión para esa presión de 1 pascal? Bueno, aplicando la fórmula anterior, tengo que hacer 0,115 por 0,7, eso me da 0,08, y expresarlo en pascal. Me dio 0,08 pascales. Pero si me voy a, por ejemplo, a 10 veces esa presión, ya no va a ser 0,08, sino que va a ser 0,8. ¿Eh? Ejemplo 2. Incertidumbre en la corrección de condiciones ambientales. Entonces, supongamos que mido en determinadas condiciones, pero quiero el resultado en otras condiciones de referencia diferentes. Esto es común en los laboratorios, donde yo no me puedo dar el lujo, por cuestiones de tiempo, de controlar la temperatura, la humedad y la presión. La presión es virtualmente incontrolable, porque o sea, tendría que tener una cámara presurizada para poder actuar sobre la presión. No puedo actuar sobre la temperatura porque necesito mucho tiempo para adecuar y ajustar la temperatura de este ambiente. Por ejemplo, supongamos que mi laboratorio es esto. Yo necesito a 23 grados, pero resulta que ahora no hay 23, hay 20, no sé cuánto grados. Entonces tengo que corregir. Lo ideal sería que yo pudiera llevar esto a 23 grados y dejar estacionar todo y recién ahí medir. Como no lo puedo hacer, lo corrijo. Pero esta corrección tiene incertidumbre, porque no conozco a la perfección la fórmula que me permite corregirlo. La incertidumbre iba a ser más grande que si uno toma la medición en esas temperaturas. Exacto. Y en esas condiciones. Sí. De todas maneras, aún si lo tomas en esas condiciones, el asegurar esas condiciones tiene una incertidumbre. Porque vos medís con un termómetro real, tiene una incertidumbre. Bueno, la fórmula de corrección no es tan complicada, aunque la cantidad de cosas que aparecen puede ser intimidante, pero es sencillo. O sea, la presión a la temperatura, humedad y presión, perdón, el nivel de presión sonora, a la temperatura, humedad y presión atmosférica de referencia, las que yo necesito, es igual al nivel de presión sonora en las condiciones en que puedo medir en la realidad, midiendo cuál es la temperatura, etc., y una serie de correcciones, una cierta constante térmica por la diferencia de temperatura. Por ejemplo, yo quiero medir a 23, pero resulta que tengo 20. Entonces, la diferencia es 3 grados. Yo tengo que multiplicar esos 3 grados por una constante. Lo mismo la humedad y lo mismo la presión atmosférica. Ojo que acá es fácil confundirse presión atmosférica con presión sonora. Pues acá estoy hablando de condiciones ambientales de presión atmosférica. O sea, hectopascales. Entonces, condiciones de medición y condiciones deseadas. Supongamos que un determinado fabricante me da esto. Confieso que estos son los datos que me dan un micrófono Bruebel, el mismo que cuestioné recién con el sonómetro pegado al pecho. Bueno, estos son datos concretos de un micrófono en particular. No me acuerdo cuál es, 41, 48, alguno de esos. O sea, varía menos 0,001 decibel por cada grado centígrado. O sea, si yo aumento la temperatura, baja la corrección. 0,001 decibeles por ciento de la humedad y menos 0,001 decibeles por hectopascal de error que cometo, de diferencia que haya con los valores deseados. Supongamos los siguientes datos obtenidos de la especificación de un termómetro, un higrómetro y un barómetro. Esos datos también están sacados de equipos reales. O sea, tomé las hojas de especificación de un termómetro, un higrómetro y un barómetro y de datos reales. Una cosa interesante es que los termómetros tienen una incertidumbre bastante grande, más de la que uno se imagina normalmente. Uno diría que medir una temperatura es una cosa fácil y que debería tener poca incertidumbre, pero tiene bastante incertidumbre. Un termómetro que tenga una incertidumbre de, ahora no me acuerdo, si 0 o 2 grados, una cosa así, cuesta miles de dólares. O sea, entra en competencia con el sonómetro ya. El asunto es, ¿se justifica o no? Vamos a ver. Entonces, aplico la fórmula de propagación, en donde cada una de estas es una constante, este es el caso lineal, ¿no? Aplico la constante, cada constante, y aplico cada incertidumbre de las conocidas. Me termina dando una incertidumbre de 0,043 decibelios. Esto me demuestra que si bien por una cuestión de prolijidad yo tengo que informar estas condiciones, no necesito tener un instrumento de gran precisión. O sea, sí necesito tener un instrumento que tenga algún respaldo normativo, porque si yo uso un termómetro digamos, que no sirve, de juguete, puede tener una incertidumbre demasiado grande. Por ejemplo, los termómetros de alcohol suele pasar eso. Tiene una incertidumbre bastante considerable, de varios grados. Aún así, posiblemente no me altere tanto. ¿Por qué no me altera tanto? Porque este es un buen micrófono que tiene muy poca sensibilidad frente a estos parámetros ambientales. Pero hay otros micrófonos que no son no tienen tan buen comportamiento frente a condiciones ambientales. Bueno, pero esto me relativiza la importancia de tener una excelente precisión o no en los medidores ambientales. Por eso que en general los medidores ambientales no suelen ser tan buenos como los medidores de nivel sonoro. O sea, en un laboratorio no gastan tanto en comprar un termómetro de 3.000 dólares. Es preferible comprar un termómetro de, no sé, 200 dólares y dedicarlo otro a algún instrumento acústico. Ejemplo 3. Incertidumbre en el cálculo del nivel equivalente. Muchas veces yo tengo que medir el nivel equivalente a lo largo de un periodo largo, por ejemplo, una jornada, pero resulta que hay situaciones que son muy repetitivas. Entonces, en vez de medir 8 horas, no sé, la cantidad de horas que trabaja esa fábrica, yo mido un pedacito de cada uno de los procesos que sé, porque me lo informaron, que tiene esa fábrica. Entonces, mido un pedacito, un tiempo. Y obtengo el nivel equivalente total extrapolando eso a los tiempos reales, que son los TI que aparecen acá. Con esta fórmula. Es una fórmula no lineal que tiene varias cosas. Tiene los tiempos y los niveles de presión sonora. Estos tiempos pueden tener una incertidumbre. En general, la incertidumbre de los tiempos no es por errores del reloj, porque si hay una cosa que es muy exacta son los relojes. O sea, cualquier reloj de 50 pesos tiene una estabilidad y una incertidumbre muy pequeña. Si está calibrado, ¿no? O sea, tengo que poner en hora, si está puesto en hora, tiene una incertidumbre muy pequeña. Y los tiempos que mide, usándolo como cronómetro, también tiene una incertidumbre muy pequeña. Pero hay una cosa que no puedo controlar, que es la incertidumbre en la duración de los procesos, que no siempre está totalmente especificado. Entonces, cuando no está especificado, tengo que también contemplar que esa incertidumbre en la especificación de los tiempos. Más, fíjense, más en la especificación que en la medición. O sea, va a ser mucho más importante el error por no saber, por el conocimiento de cuánto dura, que el error por medición. Bueno, es una función, entonces, de los niveles, ya acá lo explicito conceptualmente, es una función de los niveles y de los tiempos. Y estos dos juegos de parámetros, los niveles y los tiempos, están sujetos a sus respectivas incertidumbres. Entonces necesito las derivadas parciales de todo esto. Calculo las derivadas parciales no los voy a aburrir con los cálculos. Y vamos a un ejemplo. O sea, resulta una fórmula para esa derivada. Entonces vamos a un ejemplo. Supongamos este caso. En donde hay una incertidumbre de un decibel para las mediciones de nivel equivalente y de 12 minutos, o sea 0,2 horas, que más o menos quise representar con estas líneas de puntos, para las duraciones. Entonces, aplico la fórmula general para obtener el valor estimado, o el valor, digamos, promedio energético, que es la fórmula que tenía, que me da el nivel equivalente a lo largo de todo ese día. Me da 82,9. O sea, tenía 85,1, 83,0, 80,2. Cuando los combino me termina dando 82,9. Las derivadas calculadas, con sus respectivas fórmulas, me dan unos ciertos valores. Acá están todos detallados los valores. Y las combino en la fórmula. Entonces la fórmula termina siendo esto. Acá puse, o sea, podría haber puesto el valor final, pero preferí poner los valores intermedios para que se vea el aporte de cada cosa. Entonces, la incertidumbre debido a los niveles es bastante mayor que la debido a los tiempos. En este caso, no quiere decir que sea siempre así. Si el error hubiera sido una hora, es decir, si yo no desconozco la duración, con una incertidumbre, o mejor dicho, conozco la duración, pero con una incertidumbre de una hora, esto se invierte. Pero como son nada más que 12 minutos, la influencia es muy pequeña. El resultado me da 0,62 decibeles. Pregunta, ¿por qué disminuyó siendo que además aparece la incertidumbre de los tiempos? Una pregunta tramposa. Bueno, la respuesta es porque en realidad yo estoy promediando. O sea, estoy haciendo una promediación ponderada, si vuelvo atrás. Esto es una promediación energética y ponderada. Toda promediación tiene tendencia a dividir por raíz de n la incertidumbre. Entonces, bueno, estos 0,62 decibeles son menores que un decibel que tenía la medición, una medición individual, gracias a que se produjo este efecto de promediación. Federico, de ahí a lo mejor un error que tendrías también es que vos asumís que durante las 3 horas la máquina es... Ah, sí, sí, por supuesto. Pero supuesto. Puede haber también una... Podría haber variaciones. Si hay variaciones, ahí tengo que incluir otra incertidumbre más, debido a ya no al instrumento, o sea, si en los niveles tendría que haber puesto encima del DB otra cosa más. Pero sí, es válido eso. O sea, acá yo supuse que podía subdividirlo en 3 etapas estacionarias, perfectamente estacionarias, en donde la incertidumbre debido a que cambié, a que extrapolé, es muy pequeña. Ejemplo 4. Incertidumbre en el nivel A obtenido a partir del espectro de octavas. ¿Por qué a uno le podría interesar medir el nivel A a partir del espectro de octavas, siendo que lo puede medir directamente con el sonar? Porque probablemente yo quiero medir algo que se deduce del espectro de octavas. Por ejemplo, yo puedo medir el ruido acá. No lo puedo medir allá, del otro lado de la pared, porque todavía no está construido. Entonces, yo necesito hacer una estimación y quiero tener una cierta incertidumbre en esa estimación. Entonces, lo que hago es aplicar modelos. ¿Qué modelo? El modelo de propagación de ruido a través de una pared. Y ese modelo depende de la frecuencia. O sea, tiene un valor distinto para cada banda de octava. Entonces, yo mido el espectro acá, aplico ese modelo y obtengo el espectro allá. Pero resulta que ahí, allá del otro lado, a mí no me interesaba el espectro como resultado final. Me interesaba el nivel A. Entonces, con esta fórmula lo calculo. O sea, por eso es que podría yo tener interés en calcular el nivel A a partir del espectro. Obviamente, si quiero medir el nivel acá, el nivel A, acá, y tengo 2 posibilidades, el espectro y el sonómetro con ponderación A, uso el sonómetro con ponderación A, que obviamente es mucho más fácil y seguramente más preciso. Bueno, las constantes A sub i que aparecen acá son las que se obtienen de la gráfica famosa de la ponderación A. o las tablas que vienen en la norma. Entonces, lo que hago como primera medida, como hay que derivar, es pasar a exponenciales en base a que son más fáciles de derivar. Bueno, hago las derivadas, no lo aburro. ¿Hasta dónde llego? Bueno, acá no llegué a mucho más que esto, o sea, simplemente aplico. Lo único que comento es que la derivada, a pesar de los malos augurios que tenía esto, que era una fórmula con una sumatoria y demás, en las derivadas se independiza. O sea, cada derivada es dependiente solamente de el nivel en esa banda, la corrección A por esa banda y el nivel A general. Ahí sí. O sea, se me simplifica un poco los cálculos. Bueno, ejemplo, a ver. Ah, un detalle importante. Yo acá tengo lo que se llama incertidumbres cruzadas o covarianzas, ¿no? En algunos ejemplos anteriores yo pensé que eran cero, o digamos, supuse que eran independientes. Tener en cuenta que el espectro no siempre, las bandas son independientes. Ejemplo, ruido de tránsito, que tiene una forma más o menos así. O sea, si bien hay una variación, varían más o menos en paralelo. No exactamente en paralelo, pero varían en paralelo. O sea, hay un ruido de tránsito normalizado que es justamente el promedio de esto. De todas las cosas que uno va midiendo dan un ruido de tránsito normalizado. Entonces, no sería válido acá decir que las bandas son independientes. Entonces, tendría que calcular, por ejemplo, el ruido que hay de este lado de tránsito, tendría que calcular usando todas las incertidumbres. Bueno, obviamente esto se hace por computadora. Ejemplo 5, este puede ser de interés para laboratorios, el cálculo de la índice de reducción acústica, R, a partir de ensayos. La fórmula es esta, la fórmula que están en las normas, en este caso está expresada en términos del tiempo de relación a cada frecuencia, se puede expresar de varias maneras, supongamos que lo tenemos expresado de esta manera. Entonces tenemos... o sea, ¿saben cómo es? O sea, yo tengo una cámara de este lado, un tabique que quiero medir y otra cámara de este lado. Acá tengo un emisor y del otro lado tengo un receptor, o sea, mido del otro lado. Entonces la fórmula me indica que el índice de reducción acústica es el nivel, o sea, se hace por bandas, el nivel en la banda K en el emisor, menos el nivel en la banda K en el receptor, más una corrección. Una corrección que depende de la acústica interior del ambiente receptor, que es esta, que puede ser mayor, menor o igual a cero, según el caso. Entonces, bueno, acá tengo varias fuentes de incertidumbre. Tengo la incertidumbre de las mediciones de los niveles, en la superficie, en el volumen y en los tiempos de reverberación. Acá están las derivadas parciales necesarias. Y supongamos el siguiente ejemplo. Medí en la caésima banda, por ejemplo, que es la banda de 1000 Hz, y obtengo los siguientes valores. El tiempo de reverberación de esa banda es 2,3 segundos. El nivel emisor 87,3, el nivel receptor 45,6 y la superficie de volumen son estos que aparecen acá. Superficie del tabique, en este caso del tabique entre medio de los dos recintos y el volumen del recinto receptor. Las incertidumbres, se sabe que la del la medición de nivel es 1 decibel, que la de medición de tiempo es 0,2 segundos, de tiempo de reverberación, no de tiempos. O sea, probablemente puedo medir tiempos con mucha precisión, pero seguramente el método que usé para medir el tiempo de reverberación tiene esta incertidumbre. Y bueno, según la incertidumbre, las mediciones de los tamaños, yo calculé que la incertidumbre, también hice una propagación, que acá no la declaro, o sea, acá lo doy como dato, pero hice una propagación, sabiendo la incertidumbre que puedo tener las mediciones, no me acuerdo si supuse 2 centímetros, no recuerdo cuánto le puse, obtuve la incertidumbre en la superficie y en el volumen. Entonces, ahora calculo, o sea, todos estos parámetros formaban parte de las fórmulas, aparecen los tiempos de revelación, superficie, etc. Entonces, ahora reemplazo. Y con lo que obtengo, reemplazo la fórmula general. Me da una incertidumbre de 1,46 decibeles. Pero veamos a qué se debe cada una de las incertidumbres. Debido a los niveles, o sea, mire lo que hay adentro de la raíz, ¿no? Tengo dos. Debido a los otros factores, tengo 0,144. O sea que es mucho mayor el efecto de la medición acústica que de la medición del tiempo de reverberación y de la superficie de la. Si no hubiera considerado esto, estas incertidumbres, me hubiera dado 1,41, o sea, raíz de 2. Está bastante parecido, o sea, no hay mucha diferencia. Quiere decir que es más importante los errores que cometo en los instrumentos acústicos. O sea, hasta ahora vamos obteniendo esa constante, ¿no? En nuestro análisis, el cuello de botella parece ser el instrumento acústico. Y es así. Bueno, vamos ahora. Yo no sé, empezamos un poco tarde, no sé si ustedes tienen unos minutos más, ¿no hay problema? Porque estamos cerca de las 5 y la hora que tenía que terminar. Yo creo que en 15 minutos más logro terminar todo lo que tenía planeado. Bueno, incertidumbre y resolución. La resolución de un instrumento es la mínima diferencia entre dos valores posibles de ser expresados en el instrumento. Por ejemplo, el sonómetro típico tiene 0,1 decibeles de resolución. O sea, la indicación del instrumento tiene una cifra decimal. No puedo ir más allá de eso. Hay excepciones, por ejemplo, los instrumentos que miden, algunos instrumentos que miden nivel equivalente, para el nivel equivalente permiten dos cifras. Hay algunos instrumentos que lo permiten. Lo cual tiene una lógica, porque el nivel equivalente, sacando los errores de calibración, tiene mucha menos incertidumbre que un nivel de presión sonora que mide instantáneamente. Muchísimo menos. ¿Por qué? Porque es una promediación de muchos valores. O sea, internamente, el equipo de medición lo que hace es, en forma digital, promediar 100 valores por segundo, supongamos, durante, a lo mejor yo medí durante 15 minutos, así que imagínense cuántos son, 90.000 valores que promedio, entonces tengo una incertidumbre bastante baja por ese efecto. No, puedo con eso, como dije antes, no puedo eliminar los errores sistemáticos. Bueno, ¿cuál es la característica desde el punto de vista del análisis estadístico de un error de medición por resolución? Es una distribución uniforme. Habíamos visto la distribución de Gauss. La uniforme es así. O sea, solo son posibles valores que están comprendidos en un cierto intervalo. Nada más. Fuera de ese intervalo la probabilidad es cero, o sea, no hay ninguna probabilidad de que tenga un valor fuera de ese intervalo, y eso es lo que ocurre con la resolución. Si yo medí, por ejemplo, 63,5, los valores posibles pueden estar entre 63,5 es lo que medí. Bueno, medio para cada lado. Media, o sea, sería 0,05 para cada lado, ¿no? O sea, más allá no me puedo ir porque ya cambié de número. O sea, por ejemplo, si en vez de 63,45, yo tengo 63,44, ya paso a 63,2. O 0,3, perdón. Entonces, no hay otra posibilidad que tenga esta distribución. Se demuestra, es un cálculo relativamente simple, que la incertidumbre debido a esto es la resolución dividido a raíz de 12. O sea, 0,288 por la resolución. Si la resolución es 0,1, la incertidumbre debida a la resolución es 0,0288. Por ejemplo, la incertidumbre expandida debida a la solución, lo tengo de esta manera, y para un factor de cobertura del 95%, que lo supuse acá, me da un factor de cobertura de 1,65. O sea que 1,65 por 0,288. Veamos lo que da. O sea, la U con esa resolución de 45 decibeles me da 0,475 por el valor mínimo. Fíjense que esto es casi 0,5. Y es totalmente lógico que sea 0,5. ¿Por qué? Porque estoy contemplando el 95% de los valores, de los cuales el 100% de los valores están en 0,5. Entonces, acá estoy tomando un cachito menos, entonces por eso... Pero el que no es 0,1. ¿Cómo? Delta X mínimo no es 0,1. No te entendí. Delta X, 0,1. Sí, 0,1. Este es el coeficiente, o sea, sería en realidad, está bien, lo expresé mal, sería 0,0475. Porque es 0,1 la resolución, entonces 0,05. Exacto, eso es. O sea, la resolución es 0,1, la mitad de eso es lo que puedo ir para cada lado. O sea, el 100% de los valores está en más o menos ese 0,5. Ese 0,05. Más un trabalengua que otra cosa, pero sí, lástima que no tengo un pizarrón, me olvidé de pedir un pizarrón o rotafolio. Está difícil para que te consigan cosas, bueno, con el paro del teatro. Ah, bueno. Pero lo entendí, era más o menos lo que quise decir. Ejemplo, vamos a suponer un sonómetro que tiene una resolución de 0,1 dB. Entonces, la incertidumbre debida a la resolución va a ser 0,029 dB. La debida a la resolución, hay otras, debida al micrófono, etc. Bueno, para ir terminando, resolución y error sistemático. Perdón, incertidumbre y error sistemático. Errores sistemáticos hay de distintos tipos. Genéticamente hablando, es un sesgo. La palabra sesgo es una palabra bastante lenguaje estadístico, pero que da una sensación de un desplazamiento sin decir que es una suma, cosa que es muy conveniente para esto. O sea, es un sesgo, o sea, un apartamiento de alguna forma que afecta por igual a todas las mediciones. Hay de tres tipos: aditivo, multiplicativo o no lineal. El no lineal no afecta por igual a todas las mediciones, pero lo afecta con una fórmula que es la misma para todos los casos. Veamos, o sea, el único que vamos a ver es el sistemático aditivo, porque no nos queda más tiempo. O sea, en el libro está analizado y me costó bastante, o sea que si después les interesa el tema, están analizados los tres tipos, particularmente bastante interesante el análisis del no lineal, de los errores sistemáticos no lineales. Por ejemplo, la no linealidad de un micrófono, o sea, cómo afecta. Bueno, el más simple de todos, y aún así tiene sus detallitos, es el error sistemático aditivo. ¿Cómo se define? Se define como un desplazamiento constante para todas las mediciones que yo haga en iguales condiciones, ¿no? Por supuesto que si dejo pasar mucho tiempo y hay derivas, ese error sistemático puede crecer y ya no es el mismo. O sea, estamos suponiendo que estamos en condiciones similares. Entonces, es la diferencia entre la media de las mediciones que yo puedo hacer de un mensurando y el verdadero valor del mensurando, que no lo conozco. Para poder aplicar esta definición así como está, no puedo aplicar la media porque tampoco la conozco, porque necesitaría tener infinitas mediciones. O sea, no conozco la población completa. Entonces tengo que hacer una estimación. Ejemplo interesante. El caso de un patrón de referencia. Este es el caso más interesante. O sea, el error sistemático de un calibrador. En este caso, lo que tomo es un valor convencional, que es el valor especificado. que no siempre es el valor especificado, como vamos a ver en un ejemplo. El valor especificado por el fabricante. Entonces, lo que hago es estimar la media poblacional utilizando varias mediciones con un sonómetro, varias mediciones de ese valor del calibrador. M mediciones. Entonces, obtengo el promedio de esas M mediciones y le resto el valor convencional que tiene el medidor, el calibrador. Por ejemplo, vamos a suponer que el valor convencional es 94. Entonces, yo mido varias mediciones y obtengo el valor del error sistemático estimado. Y cuando yo hablo de estimación, siempre una incertidumbre de promedio. Acá hay dos incertidumbres. Tanto el valor convencional como el estimado poseen incertidumbres. O sea, el estimado es obvio, o sea, todo lo que ya hemos hablado durante hoy nos indica que siempre tenemos cualquier cosa que yo mida, tengo incertidumbre. Y en el convencional, porque justamente es un valor convencional, ningún fabricante puede garantizar que el valor de su calibrador sea ese. Ni siquiera cuando salió de la fábrica medido con calibrado contra la recontra referencia hiperpatrón de no sé qué cosa, bueno, ni siquiera con todo eso yo puedo garantizar el valor que ese valor convencional sea el que realmente tiene. Entonces hay dos incertidumbres, una de ellas la calculo con los procedimientos que estuvimos viendo, y la otra es una que viene del fabricante más el laboratorio que mide. Los dos me dan información al respecto. Una vez que estimé el error sistemático, podemos estimar el valor del mensurando corregido para eliminar ese efecto sistemático. Entonces, ¿cuál es el valor corregido? Es el valor medio de esas mediciones que yo hice, esas las había hecho sobre el calibrador, de las mediciones reales que hago del ruido de la discoteca. O sea, promedié varias mediciones, le resto el error sistemático, estimado. Y tengo también que tener en cuenta la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre total es la de la medición normal que hice a través de varias mediciones de la discoteca, tuve su valor medio, su incertidumbre, esa la pongo acá. Y la otra es la incertidumbre con toda probabilidad de tipo B, o sea, una incertidumbre que me proporciona, digamos, el fabricante más el laboratorio de calibración. Porque un detalle interesante es que en un sonómetro yo tengo un tornillito con el cual calibro, puedo ajustar la constante, pero por lo menos todos los calibradores que yo conozco no tienen un tornillito para ajustar el valor. Entonces el laboratorio me dice a mí cuál es el error sistemático que él encuentra, lo da anotado en el certificado de calibración. Entonces ese yo lo pondría acá. Por supuesto que la incertidumbre de mi medición del promedio de los valores que medí midiendo la discoteca varias veces lo obtengo con los procedimientos que ya dijimos, que es dividir por n el promedio de los valores. Obtener el valor dividido por n, el valor de la incertidumbre para cada medición, pero como hice n mediciones, lo divido por n. No a la incertidumbre, sino a la incertidumbre al cuadrado. Una pregunta, Thiago. ¿Y la incertidumbre, que sería tipo A de las mediciones que hice yo para sacar la media? ¿Puedo calcular el error sistemático? Sí, la tenés que tener en cuenta. Hay un ejemplo. Porque ahí está nada más la tipo B que me da el fabricante. Sí, sí, sí. En realidad no es la tipo B, o sea, tenés razón. Esta incluye las dos cosas. Esto es muy importante. Se puede y se debe corregir el error sistemático, pero no se puede eliminar la incertidumbre del error sistemático. Por eso es que hay que tenerlo muy en cuenta. Y acá vemos un ejemplo donde se ponen en juego todas estas cosas. Supongamos que yo realizo 4 mediciones de un ruido en idénticas condiciones. Y me dan 83,3, 83,6, 84,1 y 83,6. Lo hago con un instrumento cuyo incertidumbre estándar es 1 decibel. En todos casos puse 1 decibel por poner algo. O sea, en realidad el valor hay que ver cuál es el que tiene cada sonómetro, ¿no? Bueno, previo a eso, yo verifico, como corresponde ser, verifico la calibración. El valor nominal del calibrador, si bien dice 94, también dice, si uno mira la letra chica, que cuando uno está midiendo con el micrófono más típico, que es el micrófono de campo libre, o sea, la mayor parte de los sonómetros que uno compra vienen equipados con un micrófono de campo libre. El micrófono de campo libre está preparado para recibir un campo libre, una onda plana que viene perpendicular al micrófono. En ese caso, la respuesta de frecuencia del micrófono es, supuestamente, salvo las tolerancias, es plana. Si yo llevo ese mismo micrófono a un campo de presión, o sea, un campo en el cual yo tengo aseguro en una cavidad una presión, que es lo que hace el calibrador, hay que hacer una corrección. Para un micrófono de media pulgada, esa corrección es 0,15 decibeles. Entonces, por eso, el valor que debería tener, el verdadero valor nominal, en esas condiciones de calibración, que es con un calibrador del campo de presión, etc., es 93,85. Si yo dispusiera de un campo libre de 94, cosa que es imposible de tener en la práctica, en ese caso yo podría calibrar mi sonómetro exactamente a 94. Pero si no, tengo que calibrar a 93,85. Un pequeño problema es que el sonómetro no tiene una resolución que me llegue al 0,05, ¿no? Pero el valor nominal es ese, de 93,05. Y además el certificado de calibración reciente me indica que tiene una incertidumbre estándar de 0,15. Como adelanté anteriormente, en realidad no me indica eso, me indica que tiene una incertidumbre expandida de 0,3. Pero como la incertidumbre expandida que normalmente se usa es dos veces la incertidumbre estándar, entonces divido por 2 para tener la incertidumbre estándar. Y me dice además que tiene un error sistemático de 0,1 dB. Bueno, yo constato 3 veces la calibración y en los 3 casos obtengo un valor de 94,1. Es raro que uno se tome esta molestia. Y por supuesto, la mayor parte de las veces va a dar lo mismo. Si uno mide 10 veces, casi seguro que va a dar lo mismo las 10 veces. No quiere decir con eso que hayamos eliminado la incertidumbre. No, todavía está la incertidumbre de la resolución. O sea, que las 10 veces me dé 94,1 puede querer decir, por ejemplo, que una vez era 94,09, otra era 94,11, y así. O sea, cosas que para el instrumento son indistinguibles, pero que son valores distintos reales. Si yo lo hubiera medido de otra forma, lo hubiera podido detectar. De hecho, hay otra forma de medirlo, que es grabarlo. Si uno lo graba, puede constatar pequeñas fluctuaciones en la calibración. O sea, el grabador tiene una resolución muchísimo más alta, un grabador digital, ¿no? Una resolución muchísimo más alta que 0,1 decibel. Entonces, yo puedo constatar pequeñas fluctuaciones que son las que dan origen. O sea, el ser tan pequeñas son las que dan origen a que yo mida lo mismo. Pero no me autorizan a eliminar la incertidumbre de la resolución. Bueno, sigo el proceso. El valor nominal del patrón es 93,85. Pero como el error sistemático del calibrador, según lo que me dice el laboratorio, es 0,1, un instrumento perfecto, cuando mide ese calibrador, me tendría que estar dando 93,75. Porque el valor nominal es 93,85, pero en realidad está 0,1 por debajo. ¿Se ve claro eso? Entonces, me tendría que dar 93,75, un verdadero, un instrumento perfecto, que no existe. O un instrumento mucho mejor que el que tengo. Eso sí puede existir. Bueno, el valor, bueno, lo que mide, no, o sea, lo que mide el instrumento que tenemos es 94,1 3 veces. Entonces, ¿cuál es el valor medio de eso? 94,1. ¿Cuál es el error sistemático debido a la descalibración? Es ese 94,1, que es lo que mide mi sonómetro, menos el 93,75, que es lo que debería medir. Ese es el error sistemático debido a la descalibración. La incertidumbre de ese error tiene varias componentes. Tiene una componente debida al micrófono, una debida a la resolución. En la medición del que es lo que me preguntabas vos, en la medición del calibrador y una del propia del calibrador. O sea, no estoy usando solo la que me dice la tipo B que me da el laboratorio, sino que estoy agregándole la que sufrí yo por, digamos, por el tema de que tengo errores en la medición. Superpongo todo eso y me da un error, una incertidumbre en el error sistemático de 0,597 decibeles. El valor medido, el corregido, es el promedio, o sea, el promedio es lo que yo habría medido, y esta es la corrección que le tengo que agregar, que es la que calculé antes. Eso me da 83,15 decibeles. La incertidumbre estándar, ahora vuelve a aparecer lo mismo, pero en la medición propia que yo quiero hacer. O sea, esos cuatro valores que medí tienen ese término que tiene la misma fórmula que la medición del calibrador. O sea, fíjense que yo el sonómetro lo usé para medir dos cosas. El calibrador, a los efectos de ver qué error tiene el propio sonómetro. Y posteriormente, una vez que hice todo el proceso de calibración, voy y mido la discoteca, o lo que sea. La fórmula es la misma, porque el sonómetro mide cosas sin saber si está midiendo un calibrador o si está midiendo una discoteca. Por eso es que acá me aparece lo mismo exactamente. Pero se le superpone el error que vimos antes y se superpone cuadráticamente la incertidumbre. Entonces fíjense, esto debido al micrófono, esto debido a la resolución y esto debido al error sistemático del sistema. Observen los valores que creo que porque acá terminaba. Los valores que me da son 0,25 más 0,02, o sea casi 0,25, lo debido al instrumento. Y lo debido al error sistemático 0,35. Si yo aumentara la cantidad de mediciones que hago de la discoteca, esto tendría a reducirse. O sea, acá con 4 mediciones es 0,25. Si hiciera, no sé, 100 mediciones, sería un centésimo. O sea que, a fuerza bruta de medir muchas veces, yo puedo bajar mucho este error. Pero este no lo puedo bajar. Esta incertidumbre no la puedo bajar. A lo sumo podría bajar un poco la incertidumbre debida a la medición del calibrador. La podría bajar un poco. Pero nunca la podría bajar por debajo de los 0,3 que me acusa el calibrador según el laboratorio. O sea que finalmente el cuello de botella último está en la calibración. Bueno, creo que acá. Digamos, una breve introducción, pero no lo vamos a hacer. El caso de la incertidumbre y error sistemático multiplicativo es cuando tenemos una constante. Ejemplo, la ganancia de un amplificador, de un preamplificador de micrófono, etc. O sea, todo eso también se puede analizar. Y el otro caso, que ni siquiera como una frase, el caso no lineal, que también hay muchos casos, uno de ellos es la no linealidad del micrófono. Bueno, con esto termino. Quiero, antes de despedirme, quiero agradecer a toda esta gente. Son mi esposa y mis hijos, Nilda y Gustavo Basso, la ADA, globalmente, el Teatro Argentino y todo el staff que... Lamentablemente no me aprendí los nombres de todos, pero acá están involucrados. No sé si hay alguien más, pero bueno, en nombre de todos, gracias. Gracias por haber colaborado. A